Pues sí, amigos, se confirma, amigos y amigas del cómic, estamos aquí una semana más, a estas horas, en esta misma sintonía, el Planeta Duna, con la Duna, Asociación de Dibujantes y Guionistas de Almería, toda la información en el blog, en internet, laduna.es, y por supuesto este programita que se repite como los bocatas de sardinas, el domingo desde las 12 del mediodía. Empezamos a saludar a nuestro triplete mágico, o tribote, Juanma Beltrán está hoy al teléfono bastante perjudicado. Juanma, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Sí, todavía tengo ronquera de gritar el miércoles pasado. Sí, ¿no? Es que no puede ser. Precisamente en el programa. Ya, es que no puede ser. No puede ser. Me temo que esta tarde va a ser lo mismo, pero bueno. Bueno. Raúl Moreno, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Tú no gritaste o qué? Sí, que ya para qué. ¿Para qué? Sí, ¿no? Ya. Sí, es lo mismo, ¿no? Y Javi Sánchez, hola Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué? ¿De gritos cómo andamos? Yo, potente. Potente. Bueno, pues tendrás ocasión de demostrarlo, diría el otro. Hoy no está Ramón, ha causado baja. Hoy no estará Ruth, por motivos. Tampoco estará David Caparrós. Pero sí estará Santi Girón, si llegará luego Play Comic con Fran Carmona. Y bueno, pues los habituales fijos y titulares en plaza del Planeta Duna con Sebastián, que también ha venido con su bandejita, aquí está. Y la Mirinda, que es la bebida oficial. La negra para Javi, no cambiar, ¿no? No. La de azafrán para Raúl. Esa misma. Demandamos la de higo chumbo, ¿no, Juanma? Sí, pero en botecito muy... ¿En botecito muy...? De jarabe para... Eso te iba a decir, una cucharada de Bisolbón también te vamos a incluir. Es muy bueno. Sí, ¿verdad? Bisolbón. Sí. Bisolbón, que es un clásico, sí. Que patrocina hoy el Planeta Duna y, por supuesto, la del Lima, limón para servidor. Y entramos en la actualidad dunera, si os parece, compañeros. Vamos. Pues venga. Muy bien. Vamos a intentar mantener un poco en alto el programa, aunque no sé si seremos capaces, después de la super entrevista que hicimos la semana pasada, tuvimos el placer de hablar con Alberto Belmonte, no sé si os acordáis. Hombre, por supuesto. Obviamente. Vamos a intentar mantener de nuevo en alto el programa y vamos a volver a nuestra querida actualidad. En este caso, tampoco es una noticia, vamos a hacer una noticia más bien breve, y en un principio incluso... con un poquito de... me gustaría entrar que entrase al trapo. Sí. Que me dijese ahí vuestra opinión sobre un tema, los tebeos en Europa. Y digo tebeos en el sentido más literal, tebeos como cómics españoles, ¿no? Y ahora viene un poco relación a un par de noticias que pueden llamarnos la atención y además picarnos la curiosidad a la hora de preguntarnos cómo ven los de fuera, o sea, esa gente de fuera, los que hablan raro, sí, como dice Antonio. Sí, gente muy extraña. Lo que fuera el tebeo español, ¿no? Y una de la primera noticia era una mesa redonda que se titula, esto ya con la voz ronca, hablando en francés va a ser el descojones de todo. La bande cine español en contexte européen. Oye, muy bien. Pues yo me entiendo, yo lo entendí, sí, perfectamente. Sí, se te ha entendido bien, ¿eh? Sí. Mal asunto, si se me entiende cuando... No, no sé si es que ronco ganas mucho, ¿eh? Sí, tengo. Esto viene a ser Cristiano Paladí, el cómic español en el contexto europeo. Eso se celebra el próximo día 30 de enero, no sé si nos pillará cerca, a las 7 de la tarde en el Centro Pompidou de París. El lunes va a ser. ¿Alguno tiene pensado estar el lunes por ahí? Voy a mirármelo a ver. Yo iba ahí el martes, yo claro. Mismo lo adelanto. Adelántalo un poquito si quieres. Yo mismo lo adelanto. Sí. Por un pedo no pilla. Bueno, de otra manera, en esta mesa participarán autores como Juanjo Guarnido, Max y Sonia Pulido. Y se enmarca en un ciclo de conferencias sobre la banda de Gine, la BD, de allí, de los franceses de allí. Ah. La página para adquirir más información es www.centre.com. Centre Pompidou. .fr de Francia. De Francia. O sea, www.centrepompidou.fr. Y la otra noticia, ¿no? Esto realmente tiene una pinta muy interesante. Simplemente lo comento para dar un poco la idea de que se plantea este tipo de cosas por allí. Parece que no hablan de nosotros, pero fíjate, van a hacer conferencias. Y la otra, la otra noticia era una exposición que podrá verse del 26 al 29 de enero, porque tenéis tiempo, si estáis por Francia también, en el Festival Internacional de la Banda de Giné de Angoulême, en Francia también. Está titulada Un puente hacia Angulema. La muestra, con más de 20 autores españoles y 60 originales de obras publicadas en Francia en editoriales tan prestigiosas como Dupuis, Castel, Manglenat, Delcor, Dargaud y Soleil, entre otras muchas, celebra 26 años de viajes ininterrumpidos de la Escuela Yosso al Festival de la BD de Angoulême. Todo ello mostrando el estrecho vínculo generado entre el festival y la ciudad y la escuela, que todos conocéis, ¿no? La Escuela Yosso de Barcelona de cómic y animación, ¿no? Uh-huh. La presentación fue el pasado viernes 20, pero ya sabes que está abierta hasta el 29. Y esto era un poco como presentación de una especie de debate, bueno, que me dé la opinión. Es como, pues si quiere incluso, Antonio, incluirlo dentro. Muchas gracias, Juanma, te lo agradezco mucho. Tópicas dentro de cuando hagamos entrevista a la gente. Sí, sí, sí. ¿Cómo creéis que en Europa, y cuando digo Europa, hablando de cómic me refiero a Francia, cómo ven los tebeos y autores españoles? Nos tienen en bastante alta estima. Yo creo que los autores españoles, tanto en Estados Unidos como en Francia, tenemos buena fama. Uh-huh. Otra cosa que aquí en España lo mismo no se nos valora como debería, pero yo creo que sí, que sí se nos valora muy bien. De hecho, hay muchísima gente trabajando en Francia y en Estados Unidos. Uh-huh. Javi. Pues, hombre, yo la verdad es que tampoco estoy muy puesto en estos puntos, pero estoy coincido un poco con lo que dice Raúl. Es decir, no hay nada más claro que cuando te dan trabajo. Es decir, si no creo que ficharan a muchos españoles. Además, de hecho, se han encargado de series como, por ejemplo, Pequeño Spiro, que no creo más que tuvimos aquí entrevistamos en su momento al es que no me recuerdo cómo era el dibujante de este español que lo hacía. Munuera. No, Munuera era... No, Munera hizo Spirú. Pero no era otra que hizo Spirú. Pero bueno, en cualquier caso, Munera de Male como ejemplo. Es decir que los franceses siempre tienen mucha fama de chauvinista y, hombre, yo mientras... Si está claro que si te dan trabajo es porque, por lo menos, el nivel artístico que piden es mínimo tan bueno como el que hay en Francia. Otra cosa ya, no sé, ya te lo podrán decir, supongo, que gente que trabaja allí, pues cómo lo tratan. Si a lo mejor son un poco más de segunda división ellos, si los tienen como por unos trabajos más... Pues no sé, menos creativo y más de tipo entre comillas, pues eso, pues dedicarse a cosas, digamos, que no de mucha libertad creativa, sí, no lo sé. Pero por lo menos, si hay trabajo, es porque por lo menos se consideran, yo creo que bastante bueno. Pues ¿te vale mi opinión también, Juanma? Sí. A la super pregunta que has hecho. Sí, ¿por qué no? Yo creo, mira, que es muy sencillo, que los franceses miran los tebeos españoles en primer lugar frunciendo el ceño, porque no entenderán nada, ¿no? Y después ya sí se van fijando mejor y miran sobre todo lo que son los dibujitos, las ilustraciones. Y luego ya los que entienden, que tienen idiomas y nivel, pues sí, los leen. También yo los bocadillos. Estaba llegando un poquillo a la misma conclusión un poco que estaban teniendo... Raúl y Javi. ¿No coincides con la mía, entonces? Pero, también, la tuya también. Pero me he referido a que a los autores españoles se les valora mucho. Es que, como dice Raúl, su nivel de trabajo y responsabilidad y artístico se ve que es muy alto en general, en media, y están muy valorados. Pero, curiosamente, daos cuenta que se valora mucho a los autores españoles haciendo cosas que ellos quieren. Existe TVO español, o sea, no importamos nuestras producciones, o sea, aparte de que prácticamente casi no hay, pero... Es que ese es el tema. Si considera el TVO algo, o sea, aparte de que a lo mejor ni siquiera tenemos un estilo definido, pero vosotros mismos lo habéis dicho, dibujando superhéroes si va a Estados Unidos, dibujando cómics de ellos si va a Francia, pero esta gente tiene en cuenta, o sale de alguna manera los TVO que nosotros, los que se producen aquí en España y se hacen aquí fuera... No sé si es que ni siquiera existen, porque como tienen una tirada tan baja que se hacen aquí, suelen ser editoriales pequeñas y tal, o si ni siquiera tenemos un estilo definido, porque al fin y al cabo reconozcamos lo Mortadelo y Filemón ha copiado mucho el estilo de estilo. Hombre, es que lo que hay que diferenciar es si se valora los dibujantes españoles o si se valora, digamos, el cómic español como estilo, como concepto, a lo que te refieres. Claro, es que son dos cosas distintas, pero al mismo tiempo puede que se... Que, por ejemplo, en esta conferencia, el cómic español en el contexto europeo, se entiende más bien el cómic español. El otro es más bien los autores españoles, que es una exposición de dibujantes, que al mismo tiempo también, el cómic español también a veces se engloba dentro de lo que son los propios dibujantes. Los autores son representativos de ese cómic español, pero realmente existe lo que tú dices, un estilo, un cómic español que se pueda exportar. Es que también depende un poco de los dibujantes que hablemos, porque hay muchos que han copiado, no copiado, pero sí es verdad que se han dejado llevar mucho por el estilo este franco-belga. Entonces, claro, ¿eso es un estilo español o un estilo franco-belga, una mezcla de los dos? No lo sé. Yo creo, por ejemplo, que este hombre con el de arruga, o sea, Paco Roca, yo creo que el estilo, por ejemplo, que tiene, netamente español no es. Pero a lo mejor sí puede que venda allí sus cosas, y de hecho creo que ha tenido premios en Francia algunos. Entonces, claro, pero el problema es, ¿tiene premios porque se ajusta al modelo francés? No sé, es que también... El problema es que tampoco hay producción autóctona. Hay bastante. No hay suficiente. Y muchas veces lo que hacen, cuando consigue una editorial, un dibujante, una editorial española, es porque también han vendido los derechos a Francia o a Italia. Con lo cual, pues... Porque si es que no hay cómic español prácticamente. El ejemplo que decíamos de Paco Roca, pues puede ser quizá uno de los pocos que sí, que publica aquí y vive de eso bien y luego se exporta, pero es que tampoco hay muchos más. Tenemos que irnos fuera para que nos publiquen y luego, una vez que se ha publicado fuera, viene aquí y entonces vende. Si lo hacemos al revés, ¿no? Tenemos que estudiar, a ver si somos capaces de definir un estilo propio, exportable. Ahora yo os hago una pregunta a vosotros como dibujantes que sois, ¿no? Creadores en este caso de cómic español. La relación que existe, por ejemplo, entre el cómic francés y el español, ¿cuál es? Si yo os pregunto ahora, no sé, decidme tres autores franceses. ¿Lo tenéis en mente fácilmente? Sí. Pasaría que sí. Yo poco, la verdad. Yo los que tengo son más o menos un poco. Bueno, vas a ver, es que también lo mezclo mucho. No sé si por ejemplo es francés, pero Christophe Blaine, por ejemplo, que creo que sí es francés, a mí me parece una maravilla. Pero claro, es que también es que el estilo francés abarca mucho a mí. Sí, ya están definidos, cierto. Lo que quiero decir es que la cuna del cómic, vamos, desde fuera hablo, es decir, como supongo un montón de oyentes que están interesados en seguir la actualidad del planeta Duna, me pongo ahora en su pellejo, ¿no? La cuna del cómic europeo está en ese mercado precisamente, ¿no? En el mercado franco-belga. Esto ha salido a colación más de una ocasión. Entonces sería, no sé, el círculo cerrado, entre comillas, para autores ya no solo españoles, sino, no sé, italianos de otros países de Europa, el llegar ahí, ¿no? Es decir, que es una aspiración que hoy por hoy nuestro cómic pues no tiene, ¿no? Ese título y ese crédito, sí, que se ha ganado, ¿no? Claro. El mercado franco-belga. Es que también ten en cuenta que no solamente el mercado franco-belga, es que en Francia, por ejemplo, los cómics compiten con los libros en, por ejemplo, lista de los más vendidos. Es decir, por ejemplo, cuando un periódico saca lista de los más vendidos, te mete tanto libros como cómics, no lo separa. Es decir, lo incluye dentro. Entonces, claro, hay mucha gente, yo que sé, David B., por ejemplo, un autor francés que además ha tenido la ascensión de Gran Mal, ha sido elegido como uno de los mejores cómics por la revista Time y tal. Es decir, que este tipo de mercado no está tan diferenciado, o sea, el cómic como aquí, que dice, bueno, tú haces cómic, vale, haces cómic, pero no se considera quizá mejor lo que está considerado en Francia, y por eso a lo mejor también todo el mundo quiere verse triunfando en Francia o vendiendo en Francia, porque es que ahí sí es verdad que te respetan un poquito más como oficio, como arte. Claro, eso es que también influye, por supuesto. Yo creo que sí. Juanma, no sé. Sería muy interesante poder asistir a esta charla, de verdad, la de París, la del Pompidou. Yo creo que sería muy interesante. A ver si de alguna manera podemos enterarnos, ver un poco lo que se ha tratado. Vamos a hacer para enterarnos. Y yo creo que puede ser gente muy relacionada, Juanjo Guarnido, precisamente de los que más conoce, Max, que está muy, es un clásico de siempre, y seguramente dará un punto de vista muy interesante para aclararnos un poquito todo esto, o para hacer una idea de en real existe. Pues yo me pido una entrevista con cualquiera de los tres, con Juanjo Guarnido, con Max o con Sonia Pulido. No sé si son, serán accesibles o no, más Juanjo o menos. Guarnido ya tuvimos. Guarnido ya lo hemos tenido. Estuvo ya aquí, ¿no? Juanjo Guarnido, no tuvimos a José Munuera. Eso, a Munuera, ah, perdona. Es que no me suena Guarnido, pero... No, Guarnido, el de Blasa, ya, la verdad que molaría tener a Guarnido. Podemos, podemos intentarlo. ¿Por qué no? Claro que sí. Nota producción. Claro, que nos cuente producción, por favor. Y ya que nos cuente Guarnido cómo fue lo del Pompidou, claro, en París. ¿Te parece bien, Juanma? Ah, sí, a mí me parece genial ya, pero bueno. Podemos llamar también a las 7 de la tarde, el próximo 30, al Centro Pompidou, ¿sabes? Y entonces que dejen el teléfono descolgado y nos enteramos. Y lo grabamos todo aquí. Pues también. Puede ser también, ¿no? Es una opción. Más costosa, pero bueno. En fin, pues me ha molado la pregunta y el debate, ¿eh? El mini debate, me ha molado. Tenemos más cositas, creo. Sí, tenemos un par de concursillos. Y es que, bueno, primera es un poco noticia flash. Y es que está convocado el concurso de Ciudad de Cornellá, que llevan ya la fiesta de 28 ediciones. Toma ya. Y que además ahora, como es natural, pues tienen Facebook. Cualquier persona que se precie que está un poco al loro. Que si no tiene Facebook, no eres nadie. Y bueno, pues simplemente en www.facebook.com/comiscornellá, pues ahí te lo encuentras. Y ahí te viene convocado el concurso. Así que bueno, como una imagen vale más que mil palabras, para que vamos nosotros a seguir. Nada más somos así de perro. Y luego, por otro lado, uno que sí ya nos pilla un poquito más cercano es el concurso de humor gráfico 12x2 viñetas del 12, se titula así. Y es que la Universidad de Cádiz, a través del Vicerrectorado de Proyección Social, Cultural e Internacional, convoca un concurso de viñetas enmarcado en la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812, bajo el título de 12x2 viñetas del 12. Cada mes, los participantes deberán hacer una viñeta sobre un artículo destacado de la Constitución de 1812. El autor podrá ofrecer una interpretación libre y creativa del artículo, ya puede ser humorística, crítica, fantasiosa, como se te ocurra. Supongo que no ofensiva. El enfoque no ha de ser obligatoriamente historicista ni localista, sino que se pueda contemplar desde una óptica actual y universal. Cada obra debe ser producto de una reflexión. Lo ideal sería darle un tratamiento similar al de las viñetas de actualidad, pues, de la prensa. Habrá un premio único mensual, que eso es lo que a mí personalmente me llama bastante la atención, porque al ser 12, bueno, pues tienes 12 oportunidades para conseguirlo. Y el premio, pues es un iPod Touch valorado en 185 euros y un ejemplar facsímil de la Constitución de 1812. ¡Qué bueno! Qué bueno. A mí me ha parecido muy interesante, porque además, bueno, pues te puedes presentar varias veces, supongo. Sí, sí. Uh-huh. Lo que no sé es si has ganado ya un mes y puedes presentarte al siguiente. Intentar ganar el otro también. Pues hombre, no deberían. Hombre, ya, no debería ser. En fin. Es una ansia viva, ¿no? Tenéis 4 o 5 iPods en tu casa. Hay no, yo es por el facsímil, el ejemplar de la Pepa. Si todos son iguales, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, claro. Pues, ¿algún apuntito más tenemos de la actualidad unera? Pues sí, pues hay... Pues decir, el ganador del último concurso que lo comentamos aquí, de la edición de novela gráfica organizado por Snack y Sin Sentido, que siempre lo comentamos como uno de los más representativos de esto que ha venido a llamarse novela gráfica, y el ganador ha sido un joven dibujante que se titula Juan Berrio. Además, seguramente os suena y todo. Lo dije yo en su día, acordaos que lo apunté. Yo creo, me da a mí, que al final va a ganar Juan Berrio. Sí. Mira por dónde. Con una obra titulada Miércoles. Sí. Pues nada, estaremos atentos. Sí, sí. Y a ver si el año que viene nos presentamos alguno de nosotros, que somos unos perracos, a ver, que tú dibujas 15 pues sí. páginas pensando después dibujar 100, pues no. Pero vamos, que es una cosa muy muy interesante. Voy a intentarlo y le voy a poner jueves por la tarde a mi obra. Pues es la actualidad del Planeta Duna con Mirinda, amigos. Como siempre con Juanma, con Raúl. Juanma, tose un poquito. Es que patrocina Visorbon hoy. La actualidad, ahí estamos. Y naturalmente con Javi. Raúl, cuando quieras. Voy. Procede. Hoy tenemos la trompeta de Ramón enlatada. Sí. Un poquito escarchada. Porque Ramón, pues está ahora con el batín y el pañuelo de mano y las zapatillas de paño. Porque es una epidemia lo que estamos padeciendo. Y hemos quedado los más fuertes aquí en el estudio. Sí, sí. A ver si la semana que viene estamos. A ver cómo estamos la semana que viene. Ramón informa en equipo a través de la voz de Raúl. Se mete dentro de Raúl. Ramón. Venga. Pues a ver, hoy empezamos con una noticia que puede incluso considerarse intrusismo en la sección de Frank Carmona, pero bueno. El manga One Piece pasa al videojuego. Y es que desde el blog Ramen para 2 nos enteramos que Namco Bandai está trabajando junto a Tecmo Koei en el nuevo juego para PS3 One Piece, Pirate Warriors, que saldrá el próximo 1 de marzo. Pero es probable que después de este llegue un nuevo juego basado en la obra de Eiichiro Oda. O sea, aquí van a sacar como churros. Y la otra noticia que nos reseña esta semana Ramón es la nueva imagen de Spidey. Miles Morales, el nuevo hombre araña, hijo de una puertorriqueña y un afroamericano que vive en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Toma ya. Y que es un reflejo de la diversidad étnica de Estados Unidos. Pues como todos sabemos, un país que desde el 2008 tiene un presidente que, al igual que el nuevo superhéroe, es producto del mestizaje racial. Comento un poco la noticia, y es que en una de las colecciones de Marvel de Spider-Man, la Ultimate Spider-Man, que digamos se desvincula del resto del universo Marvel, una historia rara, pues el Peter Parker ha muerto y ahora hay un nuevo personaje que lleva el traje de Spidey. Lo que no sabemos todavía, porque no seguimos mucho la serie, cómo consigue los poderes, si son exactamente idénticos a los de Spider-Man o tienen alguna variación, pero bueno, si algún oyente nos quiere sacar de la duda, pues que nos mande un correillo o lo que sea y no informe. Perfecto, pues dicho queda. ¿Algún comentario, Juanma, sobre el Spidey de color? Pues nada, de origen puertorriqueño, de las más caras. Te puedes imaginar que la paliza que te puede dar Spiderman. En plan Latin King, sí. Spider-Mañeta. La araña negra. Miles Morales. Pues el informativo ramoniano, hoy con dos apuntes de última hora. El primero es el que tiene que ver con Tecmo Koei. Como todo el mundo sabe, Tecmo, además, fue el inventor de este recipiente que mantiene los líquidos calentitos. El Tecmo. El Tecmo de café, Tecmo, que sí, tenemos todos. Yo me traigo todas las mañanas el café en un Tecmo. Lo tomo aquí. Bueno, nosotros no hemos querido imaginar la cara que va a poner Frank cuando se entere de que van a hacer un cómic, un videojuego de su querido cómic One Piece. Se lo vamos a contar luego. Sería que un día más que Naruto era precisamente esta serie de pirata. Pues ahora le damos la alegría. Sí, ahora, no, dentro no. Un ratito. Como One Piece. Bueno, pues venga, trompeta enlatada, por favor. Vemos trompet. No es lo mismo sin Ramón, Hombre. Es que el directo es el directo. Claro, eso es lo suyo. Ramón, ponte bueno, hijo. Te esperamos la próxima semana. Ahí estamos. Tú has estado muy bien, Raúl. Hombre, ya quieras que no, la experiencia que tengo. Claro, te tengo que felicitar porque insuperable. Una semana más con el gong. Bueno, sintonía de novedades. Nos damos un garbeo por el planeta Moviola. Nos acercamos hasta la calle Minas de Gador número 5 en la capital, como siempre con tres novedades que nos comenta nuestro ciberinformador Gabriel Neveras, conocido como Gabo Nevo o en círculos más próximos como Er Gravier. Así que me dispongo a saludarle ya. Abrimos circuitos, querido Gabo, muy buenas. Hola amiguitos del cómic desde Moviola, ya refresca menos, aunque las traigo saltando, con los ojitos brillantes, las novedades de la semana, oiga, cambio. Vamos a por ellas enseguida. La primera, por ejemplo. Bueno, para Juanma, ¿no? Juanma. ¿Cómo? Tradición. Es que me tenéis en un altar, como la del chiste. Bueno. Se titula El Caballero Oscuro, Amanecer Dorado. Qué contraste, ¿no? Amanecer Oscuro, Amanecer Dorado. Es de David Fields y cuesta 12,95 euros. EDC Ediciones es el encargado de editar esta obra a cartoné, a color, y que cuenta con 118 páginas. Ya solo me queda saber lo que Gabo tiene que contarnos y me quedo más a gusto, más tranquilo. Vamos, cambie. Muy bien presentada, esta es la primera incursión de ECC Ediciones en el mercado con el sello DC, que como sabemos, también se han hecho con el sello Vértigo. Volumen, que recoge los 5 primeros números de la nueva etapa de Batman, al mando de David Finch, tanto en el dibujo como en el guión. El dibujo del autor cumple todas las expectativas, no así el guión. A pesar de tener en sus manos un buen argumento, el guión está lleno de despropósitos, que recuerdan a los peores guiones de los años 60. Volumen recomendado para los incondicionales de David Finch. ¿Hay alguno en la sala, cambio? ¿Hay alguno en la sala? Pregunta Gabo. A mí sí me gusta como... No conozco mucho su obra. Pues nada, ha sido un primer palito importante también. Sí, no, la ha dejado bonito. Esta novedad. Bueno, pues venga, vamos a por la segunda. Pues la segunda, yo como estoy falto de técnica, la de amarillo, que aprendiendo a dibujar cómics, quinta edición ya. Este me mola. Sí, de Joe Kubert y George Pérez, rústica, de Norma Editorial, vale 13,95, color y blanco y negro a la vez. Toma ya. 126 páginas. Y bueno, a ver cómo lo ilustra Gabo, un cambio. Pues sí, llega la segunda de la semanita. Carlos Pacheco introduce este volumen, que ya se ha convertido en todo un clásico, e imprescindible para todos los interesados en convertirse en dibujantes profesionales de cómic. Su quinta edición es reflejo del gran éxito que ha cosechado en España. Se recopilan las mejores lecciones de cómics, aparecidas en Wizard, a manos de Joe Kubert, York Pérez, Walter Simonson, Frank Cho, Eduardo Risso, Brian Michael Bendis. Este número está dedicado al entintado, al uso del color, la composición de página, creación de sombras y consejos para poder entrar a trabajar en el mundo de los cómics. Además, se incluye una colección de dibujos, a lápiz de los mejores artistas del momento. De lo más didáctico y aprovechable, cambio. Yo me lo pido, estoy yo empezando a hacer mis pinitos en esto. La parte del entintado la debe ser la de blanco y negro. Claro, ¿sabes qué pasa? Que me he perdido las cuatro anteriores. Igual no pasa nada. Pero bueno, los voy a intentar recuperar como viola. Voy a preguntar, a ver si me los consiguen. Bueno, buscamos la tercera novedad. Venga, vamos ahí. La tercera es Doctor Extraño, la caída de los vampiros, de Roger Stern y Paul Smith. Son 15 euritos, edita Panini. Es rústica con solapa. Esta se la podíamos dejar. Claro, es que me he fijado y las solapas estas. Color y 276 páginas. A ver qué nos cuenta Gabo. Cambio. Maravilloso. Llega la tercera novedad, desde Moviola. Volumen dentro de la magnífica e imprescindible colección Marvel Gold, que recoge el ciclo argumental escrito por Roger Stern, al que se le encargó que definiera la existencia del Conde Drácula dentro del universo Marvel. Por supuesto, no podían faltar dos de los cazadores de vampiros más importantes de Marvel, Hannibal King y Blade. Doctor Extraño relata cómo fueron sus orígenes y de dónde la magia, un relato en el que descubriremos su relación con Drácula y su enfrentamiento con el vampiro a lo largo del tiempo. Se me antoja intrigante, interesante, excitante, y cualquier cosa que termine en anteponer vosotros más. Espeluznante, por ejemplo. ¿Esta es la o sea, una reedición de la serie de los 70 de Drácula? Claro, sí. No, de Drácula no, de el Doctor Extraño. Y, o sea, Doctor Extraño... Ah, vale, es verdad, queda Doctor Extraño. Sí, es que no se habla de Doctor Extraño por ningún lado, No, pero sí se ve que narra el enfrentamiento este de Drácula y el Doctor Extraño. Drácula se va a tortas con todo el mundo, ¿eh? No te vas a creer que no. Sí, no es que pueda, sí. Le pega el bocado. Y... Bueno, yo me quedo con Aprendiendo a Dibujar Cómics, la quinta edición. A ver, Juanma, ¿tú con cuál? Yo, pues... Eso tiene pinta interesante, pero si no he aprendido a la cuarta edición, a la quinta no creo que lo consiga. Así que me quedo con Doctor Extraño, que además es rústica con solapa. Me gusta el personaje este. Raúl. Pues yo me voy a decantar también por la del Doctor Extraño, que es un clásico de los 70. Así que... ¿Y Javi? Javi. Pues yo voy a quedarme con la de una multiverso, porque me parecen las tres un poco flojillas esta semana. Hace muy bien. Sí. Claro que sí. Pues hay mucho más en Moviola. En la calle Miras de Gador número 5, en la capital. Querido Gabo, gracias. Estás que te sales. Hasta la próxima semana. Fenomenal. Pues seguiremos la senda del cómic desde Moviola, la próxima semanita, ya dentro del segundo ciclo mensual del año. Cambio y corto. Adiós. Es verdad que ya es febrero, la próxima semana. Ah, sí. Estamos en el segundo mes. Creo, me pasan una nota que ha llegado la enfermera al cuartito de Juanma. Está tosiendo cada vez más. ¿Te va a dar el baño, Juanma? Te va a dar la vuelta. Sí, me va a lavar. A poner la cuña. Recuerda que estás casado ya, ¿eh? Así va a entrar tu mujer por la puerta. Demonio. Bueno, Juanma. Bueno, pues... A ver si me recupero para la semana que viene. Venga, a ver si es verdad. Hacemos votos por ello. Venga. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Mientras suena de fondo, la sintonía. Todo un clásico ya en nuestra vida. No podemos sin ella. Es que me falta una semana y es que ya, que me pierdo. Sí, o sea, es que no soy yo, ¿sabes? La sintonía de viñetas en pantalla grande con el 7 del planeta Duna. ¿Cómo te queremos? Raúl Moreno. Gracias, gracias. Adelante, Raúl. Bueno, pues esta nueva semana, como siempre, pues traigo un par de noticias. Y la primera es que P.J. Hogan dirigirá la adaptación al cine de Bone. Conocemos aquí Jeff Smith. Aquí ya ha visto Javi cómo ha levantado la orejilla y dice, ¿Cómo? Se ha interesado, sí. Sí. A principios de 2008 saltó la noticia de que Warner Bros. Había adquirido los derechos de Bone, el fabuloso cómic creado por Jeff Smith, para llevarlo al cine, lógicamente. Y mira que ha llovido desde entonces. Pero claro, apenas habíamos conocido novedades relacionadas con este proyecto. Hasta que en estos días, pues por fin sabemos algo más. Que el director de la cinta será P.J. Hogan. Y bueno, vamos a hablar un poquito de quién es este buen hombre. Hogan es un director de cine australiano criado principalmente en el terreno de la comedia romántica. Anda. A ese género ha aportado producciones como Amor sin condiciones. Peliculón. Y La boda de mi mejor amigo. ¡Oh! Por favor. Un currículum que a priori no pega con el universo de Bond y compañía. Aunque hay que decir que el director sí ha tenido sus escarceos con el género fantástico a través de Dark Shadows y su reciente adaptación de Peter Pan. Sea como sea, aún es pronto para anticipar opiniones sobre este film, porque que ni siquiera se ha confirmado si será una peli con actores reales o de animación. Claro, tras el fabuloso camino abierto por la peli de Tintín, pues hombre, uno se inclinaría quizás por la segunda opción. Pero claro, aún tendremos que esperar a ver qué deciden. Yo es que lo haría incluso tipo como los pitufos, o sea, mezclaría como realmente en el cómic de Bone, interacciona con el mundo de lo humano. Molaría ver un Bone hecho así, pues, como tipo de pitufo. Todavía no sabemos por dónde van a tirar. Sí, podría ser, ¿eh? Podría ser. Y bueno, la segunda noticia que traemos hoy es que pues también tenemos otro director que se va a hacer cargo de una adaptación, Marcus Nispel, que recordemos el que hizo la nueva peli de Conan, en fin, silencio sepulcral, sí. Adaptará Hack Slash, también otro cómic del que hace años que se comenta para adaptarse a la gran pantalla, que es Hack Slash, desde el 2006, hace ya unos cuantos añitos, ya llovió. Se anunció su adaptación y ha pasado por varias fases. E incluso hace un tiempo se dijo que Megan Fox iba a ser la protagonista en el papel principal de Cassie Hack. También el guion ha pasado por varias manos en estos años y, en fin, pues, no se ha sabido mucho más en este tiempo. Pues eso, parece ser que el reciente director de la nueva versión de Conan, Marcus Nispel, va a ser el director de la película. Recordemos a la gente un poco de qué va este cómic. Pues bien, Tim Seeley y Stefano Caselli son los autores de este cómic que nos presenta a Cassie Hack, hija de un asesino en serie que se dedica a viajar y perseguir asesinos en serie, valga la redundancia. Sobre todo, ¿en serio? ¿Lo hace en serio? En serie y en serio. Sobre todo slashers. ¿Sabéis lo que es un slasher? Por ejemplo, sí, las películas de Viernes 13, sí. Halloween, pues el asesino en serie que aparece en este tipo de películas se llama slasher. Yo pensaba que era esto que pone ese, que muchas veces lo pone Juanma en el blog de la Duna.es. Slasher a la... Slasher, que pone un enlace. Pone un enlace. Y tú en Festival del Humor, colega. Métase ya de libro, vamos. Bueno, pues se dedica a perseguir este tipo de asesinos en serie, valga la redundancia una vez más, junto a Vlad, un hombre enorme que viaja con ella y que lleva una máscara de hockey, como varios personajes de películas de este tipo. Así que pues vamos a ver qué tal se le da a este buen hombre hacer esta película, que supuestamente pues debe tener mucha sangre y mucho acuchillamiento. A ver qué tal sale. Bueno, pues nada, ha ido de directores, ¿eh? Esta sí, semana. Hoy ha ido de directores. Viñetas en pantalla grande con Hogan y con Marcus Nispel. Y Raúl Moreno volverá porque se recicla cada semana, claro. Y además me han contado un pajarito que vas a ir al cine muy pronto. Sí. Yo no sé si entrará esa película dentro de tu sección o no. No, más bien no. Vale. Era otro tipo de cine. Muy bien, pues nada, ya me quedo más tranquilo. Vamos a hacer un guiño a Ruth Martínez, que no puede estar hoy con nosotros, pero sí hemos de recordar que pueden contemplar todo lo que crea Ruth, que es realmente extenso y de calidad, en ciaperfecta.com y en Facebook, por supuesto, también facebook.com/ciaperfecta. Desde aquí un besito, donde quiera que estén, y la próxima semana vuelve nuestra compañera desde Barcelona. Y desde Cía Perfecta a la historia del cómic. Santiago Girón vuelve más fuerte que nunca. Hoy no le voy a decir ni buenos días ni buenas tardes, porque ya nos descubrió la semana pasada, se mosqueó un poco. Así que Santi Girón, cuando quieras, la historia del cómic. Paz de Dios, que ya estamos aquí otra vez y bueno, y empezamos con una nueva historia de los cómics. A ver, en la pasada entrega y ya en algunas anteriores venimos hablando de la editorial EC y en concreto, como digo, en la pasada entrega de la historia de los cómics anunciábamos que teníamos un apartado especial dedicado a los cómics de ciencia ficción de DC, ¿no? Habíamos visto los cómics de terror, que son muy famosos, ¿no? Pero quizá en el género de la ciencia ficción es donde también la editorial DC es especialmente creativa e incluso yo diría que hasta revolucionaria en aspectos muy singulares, ¿no? En mayo de 1950, EC publica los primeros números de Weird Fantasy y Weird Science. Y curiosamente, entre 1950 y 1955, son los años en los que estos títulos disfrutaron de una corta pero intensa trayectoria, pues asoma el comienzo de una década dorada para la ciencia ficción. Por un lado, en literatura aparecen los nombres de Philip K. Dick o Ray Bradbury o Isaac Asimov, entre otros. Y en cine se estrenan títulos como El enigma de otro mundo, Ultimátum a la Tierra, Llegó del más allá, La guerra de los mundos o La humanidad en peligro. Bien, a esta explosión de ciencia ficción, los comic books de la editorial EC en concreto contribuirán de forma muy significativa, ¿no? Se trata, o eso pretenden los editores y los dibujantes de EC, de buscar nuevos cauces expresivos para el género de la ciencia ficción, explorando sus posibilidades, tanto desde la perspectiva más romántica, que integraría los viajes estelares, los planetas extraños, los alienígenas invasores, como desde un intento de reflexionar sobre la perspectiva social y crítica de la ciencia ficción. Y esto es lo que digo que hace un poco revolucionario esta manera de ver la ciencia ficción por parte de EC, ¿no? Bien, de nuevo la edición corre a cargo de Al Feldstein, que además genera la mayoría de los guiones, en no pocas ocasiones basándose en narraciones cortas de Ray Bradbury y con una buena escudería de dibujantes, entre los que destacan Jack Kamen, Joe Orlando, John Severin, Red Crandall, Bernie Christen o Fran Frazetta. Pero sobre todo, en este apartado de la ciencia ficción habría que destacar a dos dibujantes realmente excepcionales, como fueron Wally Wood y Al Williamson. Sobre todo porque, como digo, estaban especialmente dotados para plasmar la escenografía del género de la ciencia ficción. Mención especial merecen las adaptaciones, como digo, al cómic de los relatos de Bradbury, realizados por guionistas y dibujantes de EC. Y Bradbury era un escritor especialmente sensible hacia los cómics, muy sensibilizado hacia los cómics, porque él mismo decía que fueron series de cómics como Flash Gordon o Barry Royer las que le inspiraron en su inicio, ¿no? En 1950, Bradbury publica su primer éxito literario, el famosísimo Crónicas Marcianas, y en 1952 encuentra que Al Feldstein había realizado dos historietas adaptadas de sus cuentos sin solicitar el debido permiso. Así que el escritor se presenta en el despacho de Bill Gaines para decirle que le han robado su historia, a lo que Billy le respondió: no es cierto, pero aquí tiene $25 y, por cierto, ¿podemos robarle alguna más? En fin, el caso es que Bradbury dijo que sí, porque, en fin, le gustaba lo que aquellos comic book hacían con sus cuentos, y dio permiso a ese para adaptar su historia. Dice Alfred Stein que ahí fue donde adquirió un interés especial por escribir, porque él admiraba a Bradbury y adoraba su literatura. Feinstein intentó imitar al maestro en muchas historias, tanto de ciencia ficción como de otros géneros, ¿no? Y ese acudirá al relato de Bradbury como inspiración directa, y Feinstein adapta varios de sus piezas breves literarias para comic book de suspense, de terror, de ciencia ficción, ¿no? Encargando la realización gráfica a dibujantes como Jack Davis, Graham Ingle o Joe Orlando, Jack Kamen, Johnny Craig, George Evan, Wally Book, Bill Elder, John Severin, Al Williamson, Brett Crandall y Bernard Christen, que, como veis, pues, bueno, por el elenco, ¿no?, parece que se trató de una larga y fructífera amistad. En el apartado artístico hay que destacar el trabajo de dos autores, como digo, de Wally Wood y Al Williamson, muy especialmente. Ambos parten de una misma raíz gráfica, que es el estilo raimoniano, el estilo de Alex Raymond, el Alex Raymond de Flash Gordon, ¿no? Pero, sin embargo, llegarán a conclusiones muy distintas, me refiero a conclusiones gráficas muy distintas, ¿no? Wood se convierte en un dibujante dúctil, que cuida en extremo la figura humana y sabe recrear ambientes, tanto exteriores, hace unas espectaculares planetas salvajes y selváticos, una cosa así, ¿no? También como espacios también interiores, porque sus dibujos también de la maquinaria, de naves espaciales, son sencillamente fantásticos, ¿no? Y además sabe dotar a la figura femenina de una sensualidad muy, muy especial, ¿no? Por su parte, Williamson, en cambio, se mostrará más clásico en su factura técnica, mimando especialmente la composición y bien ayudado, tanto en los dibujos a lápiz como en el entintado, por verdaderos maestros de la anatomía como Roy Crandall, Angelo Torres y el propio Frank Frazetta. En fin, ese publicaría otros comic books de géneros diversos, comic books de crimen, de suspense, historietas de ambiente bélico, pero estos de terror y de ciencia ficción serán los más populares, junto con las revistas de humor. El género de humor también lo aborda la editorial EC, en especial con una revista histórica en el terreno del humor y de la sátira, que es la revista Mad. Pero eso, queridos amigos, será otra historia. Qué bueno, Santiago Girón, nuevo capítulo. Vamos a reunirnos, todos los capítulos, con el tiempo, y ya veremos qué hacemos. Es que realmente es una auténtica enciclopedia, audioenciclopedia del cómic, lo que está haciendo Santi. Sí, sí, sí. Es espectacular. Sí. Pues ya veremos, algo vamos a preparar seguro, con todos estos fascículos sonoros de la historia del cómic. Y de Santi Girón a otro gran maestro, con otra no menos grande y seguida sección. Voy a poner la monedita. Esta sí nos cuesta la pasta, eso sí, cada semana, porque tengo que, a mí una moneda mínimo me cae. Así que voy a ello. Play Comic y Fran Carmona, él sabrá lo que se está llevando, está al otro lado. Hola, Fran. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Aquí estoy despellejando la radio como puedo. Despellejando la radio. ¿Cómo se despelleja? Hasta la tripa, sí. Sí, ¿no? Bueno, pues nada, estamos ya dispuestos a disfrutar con lo que nos traes esta semana. Guay, ok. Pues bueno, Antonio, nos vamos a ir hoy en el tiempo. Venga. Hasta el año 2001. Toma, 2001. Hace 11 añitos ya, ¿eh? Sí. Sonaba esto. ¿Me acuerdo yo? Pero ya me pilló a mí un poquito mayorcete, ¿sabes? Era Safri Duo, sí. Con esta canción que le lanzó a la fama. Sí, sí. Eran dos hermanos noruegos que casualmente, fíjate, llevaban sacando discos desde el año 1990. Pero hasta que no sacaron este disco, esta canción, en el 2001, no se comieron un torrao. Es el Players Alive. Exactamente, que fue esta canción, puso de moda todo el sonido este de timbales, sí, y todo el rollo. A mí me recuerda mucho porque aquí en el Ejido era como el himno oficial del Poli, ¿sabes? Cuando salía el coche anunciando este domingo partido del Poli, no faltáis, no sé qué, iba con la musiquilla esta de fondo, ¿sabes? Vale, ahí, vale, ¿qué recuerdos aquellos? ¿Qué recuerdos? Por cierto, tú eres hincha del Poli, ¿no? Sí, me gusta. Tampoco soy fanático, pero sí. ¿Qué te parece? Y perdóname que haga un paréntesis, pero es que está de actualidad lo del 014 del otro día, lo del Poli 2012 este, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo 014? ¿Cómo? Yo creo que perdió 0-14 el otro día contra el Lorca. El Ejido contra el Lorca. Vaya, sacaron a jugar a veteranos, a gente que pasaba por ahí. Qué bien. Y no eran los jugadores del Poli Ejido. ¿No te has enterado? No. Sí, eso porque. Nos habla de otra cosa allí. Porque si no jugaba, perdía la categoría. Claro. Y tenían problemas de despacho más que otra cosa. Sí. Decían que si no jugaban, tenían que movida. Y entonces, ahora va a ser peor. Ni siquiera cobraron la entrada, dejaron la puerta abierta, a inventar el último ahora que dice Antonio ahí, pues, sí, cualquiera. Sí, todos veteranos. Y, vamos, 14-0, 14-1. No, 14-0 fue. 14-0. Sí, sí. O sea que si yo hubiera estado por allí también podía haberme salido a jugar. Seguro, si hubiera sido jugador del Poli. Seguro, seguro. Vaya. Y luego al final del partido tuvieron el cuajo, claro, que iban a hacer, encima que se pusieron la camiseta, de aplaudir en el centro del campo. Que fue, bueno, ya espectacular, ¿no? Espectacular. Para que tú veas la categoría de la gente. Tremendo. Bueno, pues nada, no saber nada, así que cierro paréntesis. Mejor que no me lo hubieras dicho, macho. No. Por lo menos hubieran perdido 14-1, pues bueno, pero 14-0. Oh. Sí, sí. No te preocupes, es muy lamentable, la verdad. Pero bueno. De hecho, creo que convirtió al Lorca en el equipo mayor goleador de la historia de un partido en... Sí, de segunda vez. A lo mejor Lorca le dijo, venga, dejadnos ganar, invitamos un bocadillo para que podáis comer hoy o algo. ya, pero... Y los hombres. Pero esta tarde el comité de competición va a sacar el hacha, me parece, ¿eh? Hay que cuidar. Pues nada, venga, va. Vale. Bueno, venga, vamos al lío. Vamos al lío. Ese año, el 20 de enero, el supervaquero americano George Bush tomaba la posesión de la Casa Blanca. Ese hombre, ese gran hombre... Y, por ejemplo, Apple lanzaba el iPod, ese cacharro que revolucionó, que ha revolucionado lo que son los móviles, los temas MP3, lo ha revolucionado todo, que sería el antecesor del iPhone, digamos. Sí. También ese año moría, fíjate lo que son las casualidades de la vida. El otro día hablábamos de que había muerto el Joseph Barbera, ¿no? El de los dibujos. O se murió William Hanna. Pues moría William Hanna. Este, no me lo puedo creer, ¿sí? Para que tú veas, tío, eso es una señal o algo, tío. Sí, sí, sí, sí, sin duda. Yo creo que sí. Pero bueno, el 20 de noviembre de ese año también moría George Harrison, el guitarrista de los Beatles. Y ese año el Madrid era campeón de liga, pero ocurrió una cosa. ¿Qué pasaba? Ocurrió una de las desgracias, uno de esos robos que ocurren en el mundo del fútbol, que no entenderemos nunca. ¿Qué pasó? Que fue cuando todo el mundo esperaba que a Raúl le dieran ese balón. Efectivamente, sí. Y correcto. Se lo dieron a Owen, colega. Se lo dieron al miserable de Michael Owen, que por una campaña que hizo buena, y Raúl, que llevaba toda la vida metiendo goles. Es verdad, desde luego. Qué disgusto me llevé ese día. Fíjate, esperando eso, a que me llamaran. Eso. Con el Armani colgado. Oye, hasta yo lo reconozco, que fue una canallada. Fue una injusticia, hombre, sí, pao. Sí, sí. Sí, vale, sí, Owen era bueno, pero un año bueno. ¿Cuántos más le recuerda a Michael Owen, tío? Para todo lo que ha hecho Raúl en toda su vida. Yo, la verdad, me pareció una vergüenza. Totalmente bueno, de acuerdo. Ese año, por ejemplo, también en cine se estrenaban películas míticas como Rec o El planeta de los simios de Tim Burton, esa adaptación que hizo nueva. Que a mí no me gustó. ¿Perdón? Que no me gustó, digo. Ah, no, ay, pues a mí sí me gustó, tío. ¿Ah, sí? Sí, pues tío, yo sí coincido con Antonio. No sé. ¿No? Igual, no sé, a mí es que Tim Burton me gusta, lo veo como muy raro y me gustan las películas que hace, no sé, a mí sí me gustó. Pues ya, pero es que esa película es que no parecía tampoco de él, ¿no? Claro, claro. Es una buena, claro, rara. Vamos a ver, la sesión la hago yo y si es buena. Vale, pues, vale. Vale. Es buenísima, es muy buena esa película. Vale. Tal vez estrenaba la primera parte del Señor de los Anillos. Esto son otras palabras. ¿Te gustó o no? Esta sí. Sí, sí. Sí, ¿estás ya contenta las niñas? Sí. Tenemos una mala noticia para ti, que nos ha dicho Ramón que van a hacer un videojuego de One Piece. Es verdad. Para PS3. Sí, ya lo sé. Espérate que esté afilando yo la uña para cuando salga. Tranquilo, si ya lo tengo. Bien. Tranquilo, no esperaba menos. No tardará mucho en analizarse. Tranquilo. Eso está previsto, sí. Pero bueno, se estrenaba también ese año, atención, la que está considerada la mejor película de la historia, ojo. A ver. Ya verás. Que era Torrente 2. Ay. Efectivamente está considerada, pero por mí, ¿eh? Sí. No he dicho por nadie. Sí, sí. Un auténtico peliculón del cine español, porque... Porque sí, porque es que... Pero lo has dicho tú. Yo no me he reído tanto en toda mi vida con una película como con esa, macho. Con la primera, por ejemplo. No, a mí me gusta más la segunda, tío. La ¿sí? primera era buena, pero la segunda fue como el culmen para mí. Era la más divertida. Las otras que le siguieron, vale, estaban bien. Pero como la segunda para mí no es ninguna. Yo he dicho... la primera era como más cruda, ¿no? Como más dura, así más... Sí, la segunda sí, es como más de cachondeo, así en general. Exactamente. Yo la primera la vi de cachondeo, pero la vi un poco dura. Como tú dices, un poco más... No sé, exactamente, muchas veces más cruda. Esta era más cachondeo y reírse de todo el mundo, vamos. Era más... Uh-huh. Además que tantos efectos especiales y los efectos especiales que tenía eso. Y la escena, ¿recordáis la escena de la piscina cuando va el tío en calzoncillo? Eso eran efectos especiales porque ese cuerpo no era normal. Eso tuvo que estar retocado al máximo porque, vamos... Inolvidable, sí. Pero bueno, ese año también se lanzaba un juego para consolas que era el Grand Theft Auto 3, que fue un juego que marcó, digamos, un antes y un después de los videojuegos. Fue el que inventó el género del sandbox, que es una ciudad entera para ti, para hacer lo que te dé la gana, o sea, el loco, digamos, o hacer misiones. Ahora está muy visto, pero ese fue el primer juego que de verdad lo hizo. Bueno, un juego, bueno, una saga que lleva vendida ya, y son 22 o 23 millones de copias en todo el mundo. Dicen que es una empresa multimillonaria, ¿sabes? Lo que y ese año salía un juego que se llamaba Lucky Luke. Supongo que alguno habría leído algún cómic. Sí, pues sí, claro. Bueno, pues yo jugué ese juego en su momento. Bueno, vamos a hablar un poco de Lucky Luke antes, para que sepamos. Lucky Luke, conocido por ser más rápido que su propia sombra, es un vaquero que se enfrenta al crimen y la injusticia deteniendo forajidos, escoltando caravanas de pioneros o ejerciendo de mediador del gobierno de los Estados Unidos. Fue creado por el dibujante belga Morris para el Almanach 47, de Spirou en 1946. Contó con múltiples guionistas, entre los que se cuenta René Goscinny, el guionista de Asterix. El cowboy se caracterizó en los inicios de la serie por tener constantemente un cigarrillo entre sus labios, aunque Morris lo reemplazó por una pajita en 1983, lo que le valió el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Y que yo considero la gilipollas más grande que he visto en mi vida. Coincidimos los dos, ¿eh? Sí, una de ellas. Yo, tantas. Eso es más, si no quieres fumar, no fumes, pero por favor, una pajita por un cigarrillo. Eso es igual que los cómics de Marvel, que ya lo vendo, no fuma un puro, tío. Pero, ¿qué tontería es, hombre? Por favor. No te calientes, Fran. No me quiero calentar porque no te calientes. Estoy empezando a coger la silla y a levantarla. Pero bueno, este juego en realidad yo jugué, era un juego de la Game Boy Advance. Aunque luego me enteré con el tiempo que en realidad era una versión de Super Nintendo que había salido en el 97. Porque la Game Boy Advance se caracterizaba bastante por sacar bastantes adaptaciones de la Super Nintendo, ¿no? Y yo sobre todo lo recuerdo porque era un juego súper chungo. Pero chungo que las pasaba canutas, tío. Muy, muy difícil. No es que fuera un juego espectacular ni que destacara, un juego normalillo. Pero me gustaba mucho los movimientos que tenía el personaje, estaban muy bien hechos, ¿sabes? Pero no me lo haya acabado, hay que decirlo, por increíble que parezca, pues con mi increíble habilidad para los juegos, no pude acabármelo porque era súper chulo. Pero bueno, me ha contado un poco el argumento de este juego. Los hermanos Dalton no escarmentan, por más que pasen los años, y es que el recién elegido presidente de los Estados Unidos ha decidido comenzar su mandato con una buena obra. Nada más y nada menos que liberando a los presos de todas las cárceles, como si las cosas no estuvieran ya suficientemente mal en el oeste americano. Lucky Luke creía haber dejado a los hermanos Dalton a buen recaudo tras apresarlos en su última fechoría. Pero la situación ha cambiado y tras enterarse de la polémica decisión del presidente, decide encaminarse hacia la ciudad para aclarar la situación. Mientras, los Dalton no pierden el tiempo y parece que los días a la sombra no han hecho mella a los indeseables hermanos. Nada más salir de Painful Gulch. ¿De dónde? Bueno, Painful Gulch, lo conocido por todos lados. Por esta zona es muy conocido. Sí. Ponen pie en Polvorosa hacia el banco del pueblo y lo asaltan sin ningún miramiento. El director, que había opuesto resistencia, es además amordazado y escondido para que deje de dar dolor de cabeza con su chillona voz. Así que Luke se ve otra vez en la misma de siempre y deberá perseguir a lo largo y ancho del extenso este a los hermanos Dalton para devolverlo a su lugar natural, la cárcel, donde deben estar mucho. Pero bueno, para ello, antes tendrá que recorrer larguísimas fases, resolver complicados puzzles, enfrentarse a los peligros más inusitados, como una persecución a lomo de su caballo, y y ha duelado a muerte contra los forajidos más peligrosos del desierto de Colorado. Gráficamente, muy en la línea del cómic de Morris y Goscinny, Lucky Luke está perfectamente animado para cada una de las acciones que puede realizar, que no son pocas, y los enemigos y el resto de personajes con los que se encuentra a lo largo de su aventura no le van a la saga. Hay que decir que lo que más me llamó de este juego, su jugabilidad estaba bien, era un plataforma de ir saltando de un lado a otro y disparando, pero tenía un movimiento muy guapo. O sea, tenía una chulería que ni tú, Antonio, tendrías esa chulería andando. No me lo creo, no me lo creo. Te lo puedo asegurar. ¿Sí? Era como llegaba a los sitios. Vosotros no habéis visto un capítulo de Friends. Siempre me recuerda en donde el uno de los protagonistas que siempre hace de tonto, el guaperas que hace de tonto. El Joey. Joey. Sí. Le dice al otro, al colega, oye, ¿a ti te gusta mi forma de andar? Sí. Y dice, si es que cuando tú entras a un sitio, según andas, la gente te mira más o menos. Y durante todo el capítulo se tira el tío como intentando andar de otra manera, ¿no? Pues a mí me recordaba este juego a ese capítulo. Tú lo veías andando a Lucky Luke y llevaba una chulería que decía, este entra en una discoteca y es que no le quitan ojo, fijo. Pero bueno, el alcalde, el barman del salón, los presos de la cárcel, los propios hermanos Dalton o el pobre Rantanplan están perfectamente recreados en la pantalla de la Game Boy Advance. Los escenarios, sin embargo, adolecen de cierta simpleza y repetitividad. Bien es cierto que continúan fieles a los dibujos de Morris, al igual que el trabajo realizado para los personajes. Pero algo más de variedad, profundidad o colorido no lo hubieran venido nada más. Una cosa que gustó mucho es que entre el comienzo y fin de los diferentes niveles podemos disfrutar de viñetas idénticas a las de los cómics que nos van develando poco a poco la historia y que poseen una realización considerable. En conjunto los gráficos presentan un acabado notable, pero ciertos altibajos evitan que llegue a despuntar hasta lo más alto. Se la han ingeniado para recrear a la perfección el ambiente del lejano oeste con unas canciones muy en la línea de las películas de John Wayne y compañía. Igualmente, cada uno de los escenarios posee su propia ambientación y melodías que encajan divinamente con el decorado, o sea, divinamente, o sea, ¿sabes? O sea. Los decorados que vayamos visitando. Por ejemplo, en el pueblo escucharemos una alegre cancioncilla estilo salón y en la cárcel los ritmos cambiarán hacia sonidos más graves. La mecánica que nos presenta Infogrames, o sea, los creadores de juegos, se basa sobre todo en ir obteniendo objetos que nos permitirán continuar en el transcurso de los niveles, teniendo eso sí, uno con cada rincón de la pantalla para evitar que nos caiga una lluvia de disparos que baje irremediablemente nuestra barra de energía. El control, por otra parte, está bastante ajustado. Aquí, y al contrario que la versión para Super Nintendo, Lucky Luke siempre estará corriendo, por lo que los saltos serán bastante largos y poco precisos en determinadas plataformas flotantes. Y parece que en los saltos vayamos guiados por una extraña fuerza misteriosa. Pero bueno, en general el manejo de Luke es agradable y sin complicaciones. Es verdad que hay saltos en que pega un salto y dices, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Estoy volando? ¿Me quedo aquí? ¿Sabes? Tenía algo raro. Sí, que parecía que se quedaba como flotando, ¿no? Sí, a veces lo hacía, a veces sí, a veces no. Es como si estuviera magnetizada las plataformas. Algo raro ocurría. Pero bueno, la dificultad, sin embargo, sigue siendo excesiva a pesar de haberse suavizado un tanto con respecto a la versión de los 16-bit. Es decir, que yo no sabía que la versión que yo jugaba era en realidad una versión más fácil. O sea, si tú pruebas la de Super Nintendo, que tienes que ser un ninja para pasar del juego. Porque vamos. Pero bueno, disparos que nos vienen de todas las posiciones de la pantalla, puzzles complicados, algunos jefes finales de fase realmente irritantes y niveles bastante más espinosos que otros serán solo una parte de la dificultad a las que tendrás que enfrentarte. Pero bueno, fríamente Lucky Luke es solo un plataforma más con alta dosis de aventuras, con la obligada resolución de los puzzles y encima casi calcado de una versión parecida para Super Nintendo con anterioridad. Pero si pasas este detalle por alto y te dedicas a imbuirte en el juego, podrás comprobar que es divertido, ameno y fiel al cómic, desquiciante a veces por la rematada dificultad y las idas y venidas quedará en determinados niveles, pero se deja jugar y no te durará poco las manos. En definitiva, una gran oportunidad para enfundarte el sombrero de vaquero, disparar sin fallar más rápido que tu propia sombra y emular a Lucky Luke hasta el extremo. Qué bueno. Aplauso para Fran Carmona, Play Comic. Que está sonando de fondo la versión española de la sintonía. Sí, sí, creo que sí. Los sábados al mediodía o algo así. Sí, sí. Con los hermanos de alto malísimos, claro. ¿Eran tres o cuatro? Cuatro, ¿no? Eran cuatro, ¿no? Sí. Muy bien, pues quédate, Fran, un poquito porque entramos ya en la recta final del Planeta Duna esta semanita. con el bocadillo que hemos de localizar. La semana pasada parecía muy complicado, era la segunda que estaba en nuestra parrilla la cuestión, la pregunta. Soltamos el sonidito, por favor. Y ponían caras aquí los payos. O sea, Javi y Raúl no... No teníamos ni idea, ¿no? Tú, Fran, decías que sí, pero yo no me lo creía. No sé, a mí me dio que a lo mejor sí lo sabía, pero lo dije, bueno, lo pensé, no sé. Ya lo puedes decir, ¿eh? Lo digo, yo sí. No sé por qué pensé en Zipizape. Pues, chico, pensaste muy bien. ¿Ah, sí? Sí, muy bien. Es que ¿sabes lo que pasa? Que como dijiste dos... Y me suena claro, que antes había una serie que no era un poco cutre, no me gustaba mucho de Zipizape, bastante. Digo, no era esa, ¿no? Sí, la serie que se pasó por televisión, que es a la que te refieres, sí. En la que en la primera secuencia salían los dos corriendo, es decir, Zipizape, habían hecho una de las suyas, y entonces ese era el sonido que habíamos entresacado. Pues atención, porque tenemos dos oyentes que han dado la tecla. Uno es un clásico, Pablo García, que además creo que ha escrito en el blog de La Duna. Uh-huh. Dice, pensaba que no se quedaría desierto la semana pasada, pero basándome en las pistas que ha dado Antonio hoy, imagino que deben ser los dibujos de Zipi y Zape. O sea que imaginaba bien Pablo García. La hora, porque aquí tenemos fotofinis, la hora a la que Pablo García dio su respuesta, según Juanma Beltrán, 18:45 horas del pasado miércoles. Pero es de aquí, que hubo una llamada por teléfono a la radio a las 18 horas y 38 minutos de ese día, del miércoles, es decir, 7 minutos antes, de Eva Sánchez, oyente novedosa, que por cierto creo que también ha publicado en el blog y lo ha dejado por escrito. Y ella dijo que Zipi y Zape. Con lo cual, pues tenemos dos ganadores, Pablo García, ganador honorífico, y Eva Sánchez, ganadora... absoluta, con dos entraditas con Cines Monumental y los números que ella quiera, siempre que estén disponibles, del Planeta Duna. O sea que enhorabuena, por supuesto, a los dos. Del Planeta Duna, no, de La Duna. De La Duna, claro. El Planeta Duna todavía no lo hemos sacado. Sí, todavía no. La Duna, sí. La Duna cómica. Bueno, pues vamos a por el sonido para la próxima semana. Atención, porque aparece en una película. Es un sonido que nos va a resultar bastante familiar. Lo podemos escuchar, vamos a ello. Quiero que sepáis que contáis con todo mi apoyo y con el de toda mi familia. Mi esposa, mi hijo y las dos infantas, la de naranja y la de limón. Bueno, Fran, ¿qué? No sé, parece el rey de España, ¿no? Sí, parece el rey de España. Pero no, me ha pillado en Praga, no tengo ni idea. ¿Qué película parece esto? ¿Qué tiene que ver con el cómic? Lo pensamos. Vamos a escucharlo porque me ha molado. Lo escuchamos de nuevo. Sepáis que contáis con todo mi apoyo y con el de toda mi familia. Mi esposa, mi hijo y las dos infantas, la de naranja y la de limón. Título de la película en la que aparece esto. Este mensaje de... Se supone el rey de España. ¿Vale? Ya está. Pues ahí lo dejamos. Fran, que lo pases muy bien. Venga, igualmente un saludo a todos. Oye, infórmate de lo del Poli 2012. Sí, ya me enteraré porque me ha dejado en piedra, tío. Hasta luego. Venga, hasta luego. Y nos vamos con el disco dedicado. Pues esta semana el disco dedicado es Spanish Bomb de The Clash. Espera, que no he recordado los vehículos para la respuesta. 950 30 30 00, diasderadio@candilradio.com o el correo de La Duna. info.laduna@gmail.com. Con el blog laduna.es, pero ya un poquito más tarde. Eso es, pues el programa. Pues nos vamos con Mirinda, con Moviola, con Gabo Nevo, con Santi Girón, con Fran Carmona, con Raúl Moreno, exactamente, Juanma Beltrán y Javi Sánchez. Adiós, amiguito. Hasta luego. Inside in the days of 39. Oh, please leave the window open for decolorators. Dead and gone, bullet holes in the cemetery walls. The black car, the guardian of the beer. Vanished bombs on the Costa Rica. I'm dying here on the DC test tonight. Vanished bombs, we got the Quiero Infinito. Just the Quera, oh my god, I'm done. Quiero infinito, yo te quiero, oh my god, I'm all Spanish weeks. the Matisco Casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they got it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shacked to the hotels. A senorita's over knitting the bar. Spanish bombs, yes, the clearest of Nito. Yes, the quitter, oh my god, it's all Spanish bombs, yes, the clearest of Nito. Yes, the quitter, oh my god, it's all. Hillsides ring with through the people. Well, can I hear the echoes from days of 39? Countries full of poets, ragged army, fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm dying in on the DC 10 tonight. Spanish bombs, you're just a quiero infinito. Yes, the cuero, oh my god, it's all Spanish bombs. Yes, the cuero infinito. Yes,